todos los panas que nos están escuchando como todos los días viernes aquí en Alborada Rock Radio. Y pues, hoy, mi nombre es Inti y hoy tenemos un programa super cargado de diversión, rock, metal, trash, noticias, conciertos, chistes, blasfemias, también con un invitado super especial que acaba de llegar. Vamos a estar con Los Indigno, así que ahí mientras nos vamos organizando en cuanto a musiquita, en cuanto a los cables y todo eso, les quiero decir que Alborada Rock también se suma a la asociación de rockeros de Solanda, así que un saludo a toda la gente que del Vive Rock, del Vive Ñe. Les mandamos un abrazo a Emilio, también a los panas de Liberación Mental y a www.oifm.com. También nos pueden escuchar en vivo nos pueden escuchar en www.casadelacultura.gov.es. En Facebook nos buscan como Alborada Rock Radio y en Twitter @AlboradaRock. Así es, bueno amigos, pues las personas que nos están escuchando, conéctense a la página de Facebook, que va a haber sorpresas. Igual vamos a estar sorteando algunos premios y espero que les guste. Hoy es noche de rock. Hola, buenas noches, yo soy la Vale y pues bien, como cada noche, inyectándole puro metal a Quito y a todo el país, y no, a y todo el mundo. Y sin olvidar a todo el mundo, con el online, la verdad que tenemos buenos resultados, también gracias al compañero uruguayos que nos escuchan en el país charrúa. Entonces bien, gracias a todos por sintonizarnos y quédense conectados que hoy les ofrecemos mucha diversión, ya. Buena música. Exacto, muy bien, Vale, ahí estamos con todo lo que tenemos preparado para hoy. Vamos a escuchar una canción, Daniel, si le mandas por ahí, y mientras nuestro invitado ya se va preparando y todo eso, vamos a escuchar esa canción. Ya regresamos. Alborada Rock Radio, y pues ya acabamos de escuchar la canción de Los Indignos, así que no, ahí Daniel no tenemos, recibimos audio. Nuestro audio, así que estamos como sordos. Ahí más o menos creo que ya la quiso ahí. Coger. No, todavía no tenemos nada, pero bueno, ya. Sí, ya tenemos. Ahora sí, bueno, después de escuchar esta canción de Los Indignos. Bueno, les recuerdo que nos pueden escribir a nuestras redes sociales en el Facebook. Nos buscan como Alborada Rock Radio. Ahí estamos ya publicando el link donde nos pueden escuchar. Y también en la página web, que es, ¿vale? En la página web, que es www.casadelacultura.gob.es, en la esquina superior derecha le dan clic en Radio Online. Exacto, así también en el Twitter estamos como... Estamos como @alboradarock. Bien, chévere. Entonces ahí también no se olviden de escuchar toda la franja nocturna de Radio Casa de la Cultura. Y pues bien, no sé si vamos con la pasti de las entrevistas. Alborada Rock presenta La Banda Invitada, porque todos merecemos un espacio donde podamos compartir nuestra música y nuestros proyectos. Y pues bien, aquí les habíamos comentado que es una noche especial, especialmente para mí, porque es una banda de uno de los géneros que para mí es mi fuerte y mis favoritos, que es el thrash metal. Y pues bien, comenzamos, estamos con Los Indignos. Por favor, preséntate, dinos quién eres y qué función cumples en la banda. ¿Qué tal, gente? Soy Guille Suárez, yo toco el bajo en Indigno. Por el momento estoy solo yo aquí, esperamos unos minutitos a que llegue el resto, que hay un poco de tráfico de viernes. Sí, el tráfico de viernes, típica recomendación que hacemos de aquí, por favor no tomen la 6 de diciembre, sí, ni la 10 de agosto, ni la 12 de octubre. Vengan volando. Sí, por favor contraten un servicio de aeroplano. Y parquen aquí en la Casa de la Cultura, aprovechando que como ya no hay barras. Estamos de fiesta. No hay riesgo. Esta semana ¿sí? Estamos de fiesta ya. Claro, por ahí llegó el otro integrante de nuestro programa, en tal caso. Sí, porque de la banda no me acuerdo. Esta cara no le vi. ¿Qué tal? Y acaba de llegar Ernesto, nuestro compañero Charrúa. Hola. El Brian. Bien, acá de corresponsal. Ahora vamos a ver una tribu, imágenes de lo que está sucediendo en la Foch. La Foch. ¿Qué va a pasar en la Foch? No, en la Foch ahí que... Hay un festival de blues, buenísimo, una movida impresionante que la verdad que daba para haber hecho de periodista un rato más. También llegó el otro compañero de Los Indignos, así que ¿cómo le va, pana? Preséntese, por favor. Claro, por favor, toma asiento y para ir poniéndonos más a gusto para la entrevista. Hola, ¿qué tal? Soy el baterista de Indigno. Decían ingresadito, ¿no? Sí. Ah, de chévere, entonces sí, también. Sí, la banda tuvo algunos cambios de integrantes. Bacán, ahí vale. Chévere, ¿y cómo te llamabas tú? Yo me llamo Pablo Estrella. Pablo Estrella, uh-huh. Chévere. Pues bien, chicos, vamos a comenzar. Coméntenos algo sobre la banda, o sea, la típica pregunta, vamos a comenzar sabiendo sobre cómo se formó Indigno. Ya, correcto. A ver. Para esto, realmente los protagonistas de la formación de la banda sería Santiago e Ismael, que son, ¿no?, vocalista y guitarrista de la banda, allá por el 2007, 2008. El año siguiente yo ya me uní a la banda para hacer música, ¿no? Entonces hicimos unas cuantas pruebas ahí de ver si es que convenía las ideas musicales, de a ver si estábamos sintonizados. Y la idea fue común en este sentido y pues me quedé hasta ahora. Y ya van de eso 10 años. Bueno, sí, no 2007. Tanto. ¿2007? No, bueno, o sea, vamos llegando. Sí, ahorita que tomo en cuenta ya son algunos años, ¿no? Ah, sí. Siete. Ah, pero tranquila, Perry. pero, o sea, ¿cómo fue la unión? O sea, ¿de quién fue la idea? ¿Quién dijo, vean muchachos, hagamos una banda? ¿O fue la idea de una borrachera que estuvieron? Salió? No, las borracheras fueron después. Ya. No, la idea fue de... Fue de Santiago. Santiago con Ismael. Tenían desde el colegio una banda de covers de Pantera. ¡Con el señor! Claro, conmigo. Con ellos yo ya me conocía, ya me conozco más de 15 años. Cuando yo empecé en estos caminos del rock y todo eso, yo tocaba con ellos. Hace unos 10 años aproximadamente. Hacíamos igual cover de Megadeth, Metallica. Pero hubo un tiempo que nos distanciamos, no recuerdo por qué. ¿Qué pasaría? Por pelada. No, yo en ese tiempo era muy niño, pero ellos ya tenían su edad, yo era niño. Ah, sí, en la banda ya se sobrepasa los 30 años de ellos dos. Ya, ¿quién es el más guagua? Nosotros dos, tenemos 27. Ah, chutean, ya no tanto. Somos niños, no. ¿Quiénes son los dos? ¿Nosotros? Nosotros. La nueva escuela. Sí, de ley. Entonces con ellos yo ya me conocía. Igual saludábamos. Ismael incluso vive una cuadra más abajo mío. Entonces siempre, casi siempre nos veíamos. Por lo general en las mañanas cuando íbamos a los trabajos. Nos veíamos. Así nomás. Bueno, esta pregunta nos... De lo que estuve leyendo su historia. ¿Por qué Indigno? La idea es una conceptualización de lo que sería digno para ser parte del reinado de Dios y de la buena política en la que nos manejamos. Nosotros nos consideramos indignos de cómo se manejan las cosas en nuestro medio. Y eso lo transmiten obviamente en las canciones. Claro, en la lírica está expresada nuestra disconformidad en función a lo político, social y lo que tendría que ver bastante con la religión. A ver, chévere, no. Entonces las letras de sus canciones, y cítanos una, por favor, ¿a qué le cantan? A ver, por ejemplo, Nadie Responde. Este es un tema directamente hacia Dios, porque en realidad no responde. Estamos esperando respuestas de... Claro, no, ya más de 2000 años. Exactamente, entonces es una crítica de... Yo sigo... haciendo peticiones, me sigo golpeando el pecho, pero no tengo quien me responda. Claro. No directamente a eso. Es el coro, si nadie responde. Bien. Ah, muy bien. Entonces, ¿les parece si vamos a escuchar una cancioncita y ojalá tengamos Nadie Responde? Sí tiene. Sí, creo que tiene. Sí tiene. Póngale. Nadie Responde. ¿Verdad? A cabecear. Bueno, sí, acabamos de escuchar una canción de los Indigno, que los tenemos aquí como... ¿Qué es la canción? Nadie responde. Exactamente. Sí, qué chévere. Pues bueno, o sea, cuéntanos un poquito más de los proyectos que ha tenido la banda antes del 2013, digamos. Claro. Pasadito. A ver, trabajamos con una agencia de manager, con Rubén Barros, me parece que ahorita es bajista de Mad Brain, y era de Total Death. Yeah. Se llama Talent Nation. Con Talent Nation hicimos, sin mentir, unas 3 veces la vuelta al Ecuador de tour con este disco, que fue el primero, se llama Siniestro Proceder. Hicimos una gira en Brasil, hicimos una gira hicimos el cierre de un festival que se llama Goiânia Noise Festival. ¿En qué ciudad? En Goiânia, provincia de Goiás, es a 2 horas de Brasil. Es un festival de la magnitud, ahí toca Sepultura, toca Supply. Tocamos en una buena gira cuando estábamos finalizando la gira de promoción de ese disco. ¿Ante cuántas personas? Uy, estaba full, no recuerdo, es un lugar abierto. Y... ¿Lo más grande que han...? No sé, aquí también hemos tocado eventos grandes. Aquí también, o sea, no... ¿Y qué tal, o sea, la acogida de la gente allá? Tanto al idioma y una banda. A ver, allá la gente está acostumbrada al metal en inglés. Sí, están acostumbrados a lo que se... todos los temas en inglés y... pues ellos nos entienden el español, por eso hubo una buena acogida. Sin embargo, dado eso, queremos volver, tenemos los contactos para volver a hacer un tour allá. Por eso el disco nuevo va a salir en los dos idiomas. Ah, chévere, chévere. Ah, qué bien, ¿cómo qué? ¿En inglés? Sí, en portugués. ¿Portugués? No, la idea es llegar a promocionar de la mejor manera el trabajo musical nuestro. O sea, queremos que suene en todo lado. Y si la idea es tocarlo también en inglés, pues no tenemos problema. Eso sí, sin olvidarnos de nuestro idioma. Claro, siempre van a estar acá en el Ecuador, o sea, recorriendo todito el Ecuador. Sí, exactamente. Casa bien. Bien. Claro. Pues bien, vamos a hablar de sus proyectos, ya que estábamos yendo a sus proyectos antes del 2013. Ustedes tienen un EP que se llama Siniestro Proceder. Proceder. Cuéntanos, ¿cómo, en qué año empezó la producción de esto? ¿Cómo se dio? ¿Quién creó las canciones? Ya, exactamente, eso salió por el año 2007-2008. Los creadores serían Ismael Cáceres, guitarrista, y Santiago, vocalista. Ellos tienen la idea primordial de los temas. Entonces, ellos forjaron desde tiempos del colegio, más o menos remotos. Las maquetas. Claro, desde tiempos remotos. Y luego se logró ya... En esa época teníamos de baterista Iván Toro, que ahorita está viviendo en Australia, estudiando. Esa fue la razón por la que salió de la banda. Fueron los tres realmente, yo entré loguito. Yo entré loguito con ellos para la gira de promoción. Pero Siniestro Proceder, ¿qué es? O sea, ¿cuántas canciones tiene? Siniestro Proceder es un EP con 5 temas. Con 5 temas, con una conceptualización de... no quisiera decir protesta, pero sí, más o menos va por el lado de concientización sobre temas de religión y política. Ahí va. ¿Y la producción de este EP cómo se llevó a cabo? O sea, ¿lo autofinanciaron en esa época los muchachos? Sí, exactamente. Todo es autofinanciado y es grabado por el ingeniero David Tornaide en Estudios Midside. Pero eso es... o sea, es pana de ustedes. Él les acolitó, formó... En esa época era un poquito más económico. Pero, o sea, sí nos dio una mano, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad lo que sería... apoyo, digamos, por productoras externas, tipo de cosas, no tuvimos en esa época. No había productoras que nos puedan decir, a ver, préstenme su trabajo y yo les pongo el dinero para que graben y promocionen. Ajá. Igual, ya estamos por acabar de grabar nuestro nuevo disco, igual ha sido netamente autofinanciado. Vamos a pasar a saber sobre... el segundo trabajo de ustedes, que viene a ser, y me encanta el título, les confieso, La Embriaguez del Poder. ¿Y por qué Embriaguez del Poder? La Embriaguez del Poder va netamente enfocada a no tener una dirección clara cuando uno tiene, por decir, el poder en las manos, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando uno se embriaga de poder, se embriaga de sí mismo, se embriaga de la vanidad y hace todo en función a lo que le beneficia a una sola persona. Uh-huh. La embriaguez del poder es una protesta en función a eso. Ah, qué bien. ¿En embriaguez del poder ya participaron ustedes dos? No. En todos participamos, o sea, los tres que estamos ahorita. Pablito entró ya después de que grabamos baterías del nuevo disco. Sí, estoy aproximadamente 3 meses. Sí, estoy aproximadamente 3 o 4 meses que han sido de puro ensayo para sacar adelante lo que sería el nuevo disco. El disco, las baterías se grabaron en Australia. Del disco que viene se grabaron por Iván Toro. Uh-huh. Ya que está viviendo allá, entonces... Les mandó la... Sí. ¿Y cómo fue ese asunto? A ver, él estudia... Sobre todo la coordinación, ¿no? Claro, es que él estudia producción musical allá, entonces tiene acceso gratuito a lo que son estudios de grabación de primera línea. Yeah. Entonces, él dijo, muchachos, no quiero estar afuera del disco, los temas dicen con ustedes, es extraño, que dice que... Entonces dijimos, a ver, ¿cómo hacemos? Dijo, yo grabo los temas allá. Entonces cogimos y le mandamos paquetas y todo de algunos cambios que... Sí dieron algunos cambios cuando él estaba allá, entonces él los arregló. Y pues están, las baterías salen de allá. El resto de cosas estamos haciéndolas en Grava Estudio con Nacho Freire. ¿Con quién? Nacho Freire. Ah, sí, como dijiste tan rápido. Ah, perdón, hablo muy rápido. Con Nacho Freire. Nacho Freire. Te ponemos un ralentizador ahí. Chévere. Vámonos con una canción de Embriaguez del Poder. No tengo. Acá está, sí tenemos acá. Entonces de siniestro proceder, ¿les parece? A ver, ahí sí tiene el embriaguez. Ya, entonces vamos con otras preguntas hasta que le carguen las canción. Preguntas picantes que vos sabes tener. No, eso va más después cuando entren más en confianza, porque aún le veo tímido al de la batería que no habla. Sí, ahí tengo que invitarle a que converse. Claro, conversando sobre ustedes. Con respecto a cada uno de ustedes ya, o sea, los cuatro ya tienen familia, porque son personas adultas. O sea, nosotros los jovencitos. No, a ver, el señor ya tiene familia. A ver, por favor, cuéntanos un poquito. Ya, y mientras nos ajustamos, ahí también llegó otro compañero de la banda. Ismael, presente. Buenas noches a todos, soy Ismael Cáceres, guitarrista de Indigno. Bien, qué chévere. Tú eres el que pasa de 30. Sí. No, el de la banda ya y le esperaba con que el barrazo de ah, tú eres. No, es que ya estábamos conversando de cuando en el 2007 ustedes formaron la banda, tú y tu otro compañero. Entonces ya por ahí alguien dijo, sí, es que ellos ya son adultos, nosotros somos los guaguas. Sí, por poco, y ya quedan como adultos mayores, y los de 27 como guaguas. No es lo malo de llegar tarde a las entrevistas, ¿no? Y cuéntanos, saluda, dinos más de ti, qué haces y qué tocas de la banda. Bueno, como les dije, yo toco la guitarra, me dedico, soy ingeniero en sistemas, ahorita estoy trabajando en una empresa pública y bueno, esa es mi vida, ¿no? Trabajar y repartirme el tiempo con lo que es la música y la banda. Cuando tú y tu amigo formaron Indigno, ¿de qué idea partieron? O sea, eso ya es tiempos inmemoriales. O sea, eso fue en tiempos de colegio, ¿no? Entonces, ¿en qué colegio estaban? Estábamos en el Colegio Amazonas de la Villaflor. Ah, chuta, sureños entonces. Claro, ahorita la mayoría somos sureños. ¿Ahora qué, son norteños en el norte? No, todos somos sureños. Ah, chuta, se lo brille nomás. Ya límite. Entonces ahorita, por ejemplo, ahorita con Pablo, volvimos a encontrarnos porque... En un principio, cuando estábamos en el colegio, habíamos formado, bueno, digamos, queríamos hacer música y ese tipo de cosas. Entonces, Pablo es amigo del barrio, entonces con él empezamos a tocar desde antes de que sea Indigno y todo eso, 2003, 2002 más o menos. ¿Y qué nombre tenía en este momento la banda? No, en ese momento no, simplemente nos reunimos. Era un proyecto tocar, así, o sea, chévere, de panas, o sea, no teníamos... O sea no, fue... ni siquiera llegamos a presentarnos. Sí, o sea, fuéramos un grupo de cocheros. Sí, sí, es que éramos... Estábamos en época del colegio. Y en esa época del colegio, ¿qué banda les influenciaba? ¿Qué les llevaba a tocar? Metallica, Megadeth, Pantera. Hasta ahora, o sea, esas influencias nunca han cambiado, ¿no? ¿Y de las nacionales? De las nacionales, a ver, yo en ese tiempo me fascinaba, bueno, hasta ahora, Vasca. Sí, o sea, fue un referente Vasca, porque en esos tiempos del colegio... Claro. Era... Total Death, Avatar, algo, cosas así. Ah, chévere, yo también escuchaba Avatar, ya no... Ya sí, no tocan, creo. No, ¿qué pasa? Sí. La última vez que les vi a los Avatar, creo que fue en el Abetón, hace 2 años, 3, cuando yo recién... No, sí, son no, cuando yo estaba en la mitad de la U, ahí le escuché por última vez a los Avatar. Sí, está tocando fútbol. Vos que no sabes nomás. Sí, no, yo, no, porque ya... Ya a esta edad no puedo salir a coger mucho frío. Estamos en esa edad. Ya, pues entonces vamos con la cancioncita que se nos cortó. ¿Qué es? Sí. Bueno, vamos a escuchar y de ahí ya. Vamos a ver una cancioncita del EP. Dolor. escuchar la canción Siniestro Proceder, que es del EP, primer trabajo de Los Indignos, llamado de la misma manera, Siniestro Proceder. Chicos, cuéntenos de esta canción. O sea, si la nombraron igual que el EP, es porque es muy fuerte, ¿no? ¿Quién hizo la letra? Apareció de repente. No, no, no, bueno, mucho gusto. O sea, nos identificamos más. Fue un nombre más representativo, digamos, para darle este primer trabajo. Y bueno, lo que trata es de lo que vivimos ahorita en la actualidad, lo que es la intervención de Israel en Palestina y ese tipo de cosas. O sea, más o menos va enfocado a ese tipo de cosas, de que tienen procederes funestos y ese tipo de cosas. Entonces, se trata de eso. Sí, qué rico, porque me contaba Guillermo que el EP, bueno, dice que tiene una característica, ¿no? Que no le quiere decir que es protesta, pero es como protestón, o sea, que las letras están enfocadas a eso. Cuéntanos, ¿de qué tratan las letras y por qué ustedes se enfocan a esta línea? O sea, de hacer canciones de crítica social. Bueno, las letras en sí son principalmente concebidas por Santiago, que está ausente, y le mandamos un saludo. Muy bien. Básicamente lo que nosotros planteamos en las letras es hablar de lo cotidiano, de lo que vivimos cada uno. O sea, más allá de desmerecer lo que otras personas conciben como letras, de por ejemplo hablar de mitología y ese tipo de cosas, entonces nosotros más nos enfocamos en el diario vivir. O sea, creo que hay bastante material de ahí para poder hacer letras, ¿no? Entonces es en eso. Por eso, por ejemplo, la gente se identifica mucho con eso, porque a todo el mundo le pasa, todo el mundo se enoja, todo el mundo se enamora, todo el mundo tiene miedo, todo el mundo, no, ese tipo de cosas. ¡Ah, chévere! Chicos, conversennos más sobre el nuevo proyecto que ustedes están llevando a cabo. A ver, perdón. El nuevo proyecto es un disco, 10 temas. ¿Cómo sí, quedamos? Son 10 temas. Vuelvo a repetir. Lo que pasa es que tenemos, es que han habido, como les comentaba, algunos cambios de lo que iba a salir el disco. Se cambió algunas cosas. De hecho, en este nuevo trabajo vamos a poner una balada romántica. ¿En serio? Sí, en serio. Esa es la idea. Va a ser, ¿cómo te digo? Es un trabajo diferente a lo que habíamos sacado antes. Claro. Entonces, por eso te digo, estábamos entre ponerle o no ponerle, tuvimos algunos. ¿Pero es la primera balada que va a ser indigno o ya tienen otras? No, esta es la primera balada así con sentimiento. ¿Y de qué es esa balada? ¿Cómo es? Pues es una balada que tiene como tema central el amor. Ya, obviamente, ¿no es cierto? Es una balada como, ¿y qué pasa con el amor? Balada romántica, el amor, el desamor. Pero, o sea, ¿cómo nace la historia de esa balada? Ah, pues nace de sufrimiento. Exacto. Principalmente. ¿De quién? Al bajista, por ejemplo, Lel. Yo creo que ya pillé que dijeron que ya cada uno tenía hogar, familia. Bueno. A ti ya te asignaron 5 hijos, me parece. Uno nomás. Sí, no, uno nomás, dice Pablo. Reconocido. Qué loco. Y una lista de demandas. Dos juicios. Hijo y dos juicios. ¿Y qué? ¿La experiencia romántica de quién es? ¿O es un compilatorio? Sí, realmente va del sufrimiento de nuestro querido amigo Santiago. Por ahí han jugado con su corazón. Con su corazoncito, entonces decidimos apoyarle con la balada, ya que todos hemos sufrido. Yo también estuve de llorón algún tiempo, pero ya pasó. A todos nos pasa. Exactamente, todos pasamos. Entonces decidimos cantarle al amor, por lo menos un temito. Bien, o sea, ¿y cómo esperan que el público coja esa balada? Eso, porque claro, o sea, la cuestión claro, de que Indigno haga un rock pesadito y que se tire de una balada, debe ser de eso para ¿sabes qué? Eso es uno de las ideas que estábamos planteando al comienzo, que les discutíamos. iba desde la forma de cantar de Santiago, porque ya no queremos que haga todo el tiempo gutural. Claro. Va a ser también canto lírico, ¿no? No ópera, pero canto lírico. Va a limpiar la voz. Va a limpiar la voz, ajá, porque no está ahí solo con los guturales. Entonces ahí cambió la temática del disco. Ahí fue, oye, podemos hacer otras cosas. Esteban canta bien. Esteban canta muy bien, entonces aprovechemos esa voz. Y también da para hacer una balada, pongamos la balada. Y ahora, de la respuesta de la gente, pues eso solo lo sabremos cuando hagamos la gira de promoción de ese disco. Chuta, pero usted... Pero ya está terminado, o sea, ya como que la idea ya... Está terminado. No, mentira. Pues llamen al chico de Australia. Iván. No, sí, ya, claro, la composición está lista. Ya grabamos baterías y guitarra. Y ahorita debo entrar a grabar yo y la voz. ¿Y cómo se va a llamar el nuevo proyecto? Este es un misterio. Hoy más de noche lo definimos. Como una cerveza, ¿no? Como una cerveza de encima. Sí, eso todavía no tenemos claro. Todavía no sabemos. A ver. Hay un tema que identifica a lo que sentimos en la época en que hicimos este disco, que se llama Odiados. Porque en realidad nos sentimos odiados. ¿Por quiénes? Por todos, por toda la gente que maneja producciones, por la gente que piensa diferente que nosotros, por las críticas, por los que tienen embriaguez del poder. Entonces por eso hay un tema que se llama Odiados, y de pronto puede ser que lo lleve el nombre del disco. Exactamente, a lo mejor puede llevarlo. Chévere, chicos. Pues vamos. No, Daniel no está, así que nos voy a hacer una canción. Ya mismo vamos a acabar la entrevista. Dale con las preguntas picantes. Sí, porque ya empieza con la. Vamos a empezar con las preguntas. Que tengan chispa. Sí, el ventilador. Y cuéntenos, chicos, en su vida personal. Yo no tengo hijos, por favor. Mi esposa me está escuchando. No, ¿ustedes saludos, están amor. Casado? No. ¿Cuántos son ustedes? ¿Son cuatro? Sí, somos cuatro, no, ninguno. ¿Quién de ustedes ha encontrado el amor en pleno concierto? ¿Que alguien le tiró el brasier? Yo ni veo a la persona. A mí no me llega. No me alcanzo a llegarlo. No me alcanza, queda por el medio. Con la guitarra cogiéndonos. Sí, ¿ha tenido entre sus conciertos alguna historia de amor de una noche o algo bien salvaje así? Sí, sí, sí han habido algunas. Me cuentan por ahí. Los restos de integrantes, no yo. ¿Cuál fue la más chistosa de la que te han contado? No, a ver, una vez nos confundimos con la... A ver, había una chica, ajá, con Santiago había una chica y era la misma noche y pensamos que era otra chica, entonces... Compartimos. Sí, pero ella no se enojó, yo sí sabía. Sí, así han pasado algunas, pero... ¿Y bastante? No, algunas, bastante, poquito. Sí, cuando éramos más guambras, ahora ya... ¿Y en Brasil aprovecharon? Claro. No, allá nos portamos bastante bien, ¿no? ¿A qué edad fueron ustedes? Hace 2 años ya son. Tenía yo 25. 2002. Sí. 2002. Ahora recién no me has nacido. Sí, hace unos 2 años. Sí. Ah, pero no pasó nada. Una anécdota en Brasil que le sucedió. Sí, nos portamos de súper educados. Una anécdota en Brasil que les pasó algo. A ver, aparte de... De los buenos amigos. Sí, es súper... La gente es súper acolita ya. En realidad son unos... headbangers. Son personas que aman la música, pero... La disfrutan, quieren tus discos, quieren tus camisetas. Es un medio de generar economía. Entonces ellos no dudan un segundo en decir, ¿cuánto vale tu disco? No importa, yo te pago para escucharlo. Eso, bueno, no sería anécdota, sino es un, o sea, es de lo que logramos plasmar, lo que logramos entender cuando estuvimos allá. Como anécdota, pues casi nos asaltan ahí en un terminal en Goiânia. Claro, había ahí un señor ahí con un caminado chistosísimo, que a eso de las 4 de la madrugada nosotros estábamos esperando un bus para que nos lleve a Goiânia, y se iba acercando así de poco en poco, cuando ya que nos damos cuenta ya estaba aquí encima de nosotros y todo así un cague de risa. No podíamos hablar el idioma, no nos entendía nada y no podíamos pedir ni auxilio. Nos quedamos a dormir en... ¿Y cómo en... sabía que les estaba saltando? Ah, pero es que ya... Es que ¿cómo se llamaba? Que le pusimos apodo al man. ¿Te acuerdas que le pusimos un apodo? Era un man como del Chavo, que era igualito, un man del Chavo, no me acuerdo. El Peterete. ¡Algo así! Era muy parecido. Ajá. Exactamente, claro. De hecho, esa noche dormimos en el piso de ese... Esa madrugada dormimos. Sí, en el piso de ese de ese terminal terrestre. ¿Y en qué lugar queda Goiana? Porque Goiania. Me dices Goiania y pareciera que queda en África, ¿no? Queda en Costa de Marfil. Es por queda con Fela Kuti. Al centro de Brasil, ¿no? A ver, queda a dos horas de Brasil. Brasil, pues. Ajá, sí, en el centro. Es como el oriente, sí, exacto. Más o menos. Es igualito, ajá. Claro que al comienzo se ve como pueblito, pero luego eso ya es una ciudad gigante, pero enorme, enorme, es gigantesco eso. O sea, es amagador, porque uno dice, chuta, estoy llegando, qué sé yo, a la selva, así unos covachos ahí, que va a media hora más adentro, es una ciudad mucho más grande que cualquiera de acá. Ah, qué chévere, entonces es una gran experiencia que ustedes tuvieron. Y de conciertos y grandes tocadas, numeren algunas que hayan tenido aquí en el país. A ver, perdón, ¿puedes repetirme la pregunta? Pues está chateado. No, es que justo el Santiago, es que Santiago nos está escribiendo. Sí, está escribiéndonos ahí que no hablemos de su corazón roto. Aquí las reglas son duras. Sí, ahí estoy, te sigo. Peor que barrio del centro, entonces claro. El ladrón cocido será quemado, ¿viste? Cometiste un error, así que tienes que pagar. Y a eso nos íbamos con las preguntas picantes. No sale de aquí una banda si no cuenta un cacho y que nos haga reír. Puta, Marco. Si no, pagan. A ver, ¿quién es el bueno de los cachos? ¿Puedo darles para los cachos? Tengo sí. La tablet, loco. Sí, pagan cacho. No, contado. ¿Contado? Uno, dos. Bueno, mientras se va acordando el cacho, el chiste, yo sí quisiera que nos comenten asuntos, discos, camisetas que tienen para regalar a nuestros oyentes. Sí, a ver, vamos a regalar unas dos camisetas y unos tres disquitos. Dos camisetas y tres discos. Sí. Bien. Ahí que producción vaya anotando. Conteste la trivia. Vamos, chicos, también a mandarnos una camiseta. Sí, mientras nos vamos acordando. Sí, les doy la chance de... Acordarse el cacho. Ajá. Fíjate. Yo me río, cuéntanos más. Recuerden... Sí, recuerden también que ya tenemos las camisetas y los discos, así que... Hay puestos, ¿no ves? No, sí hay, tranquilo. Sí, hay. Las tres son talles small. Sí, las tres. Entonces ya saben, nos va a decir cómo vamos a sortear esas camisetas y los discos. Mientras tanto, se acuerda el chiste, vamos a escuchar una canción. La razón no es confundir con la fe.

0987-920721. Y volvemos con los indignos. Estamos en la zona picantona y tienen que contar un cacho. Vaya ahí. No me acuerdo ningún. ¿Hay cacho o hay penitencia? No les dije esa otra parte. Chuta, no, entonces ya, me acuerdo. No, verdad, es que estaba una pareja por ahí, ¿no? Y le dije... Y el man le gustaba full Dragon Ball. Estaba viendo y le dice, mi amor, ¿no crees que ya es hora de que dejes de ver Dragon Ball? ¡Came! Ya. Muy bien, bueno, como que más o menos superaron la prueba porque... No, ¿qué pasa? ¡Se vende! No, no, se libraron de la penitencia porque esa sí estaba bien buena. En fin, vamos concluyendo con la entrevista, chicos. Y conversenos sobre los futuros proyectos que ustedes tienen. O sea, lo que se viene en estos meses con Indigno. Bueno, para estos meses lo que tenemos es la finalización de la grabación del disco. Esperemos que para octubre esté, máximo esté terminado y hacer lo que sería la promoción del disco como tal. ¿El lanzamiento sería este mismo año? Sí, por supuesto. También tenemos planificado realizar un video de la canción más... Del tema promocional que escojamos. Para ¿Cómo? Del tema promocional que escojamos vamos a hacer un video. Ah, cojamos. Elijamos. ¡Ah! ¡Ay, es cierto! Salimos, creo, de la hora picante. ¡Claro, porque cojamos tal! ¡Claro, escoger! ¡Escoger! Nada de coger a la uruguaya, ¿no? Van a escoger. ¡Aburridos! No, que va, la idea era... ahorita voy a armar una... Yo soy el encargado de lo que sería el tour, generar las fechas, las entrevistas y mover lo que sería la parte de promoción de la banda. ¿Ya? Entonces, cualquier idea, cualquier petición, cualquier concierto, deberían comunicarse conmigo, les voy a dar mi número. 0998-004744. Si tengo WhatsApp, ahí me escriben cualquier concierto porque estoy armando el itinerario para la gira de promoción del nuevo disco de la banda. ¿Cuándo empezaría el...? Ya comenzamos la gira de promoción y de regreso porque estábamos sin bater. Ese es el problema. Repítenos los números, por favor. 0998-004744. Eso no lo pueden encontrar. ¿Por qué te ríes? Si la gente que nos escucha viera la cara que pones para decir... Es que estoy cansado. 0998. No, no, qué susto. Perdón. Es que no, tengo cara de serio, así soy yo. Serio. Aclarar que para trabajar, ¿no? Porque no sea cosa de entren a llamar ahí. La fans, o también vale. No, vale. No, te están escuchando. Chicos, con respecto a tocadas y al lanzamiento, ¿cómo lo piensan hacer? ¿Lo van a hacer en un concierto? ¿Cómo piensan hacer? No quisiéramos hacerlo en festival. No, quisiéramos hacer un concierto netamente de la gente que le gusta nuestra música. Un concierto chévere. algo grande, algo más íntimo. Entonces aquí en Alborada estamos más que predispuestos a publicitar el evento. Muchísimas si gracias. Solo nos cruzan el dato y nosotros le decimos a sus fans. Muchísimas gracias por eso. Y chicos, sobre tocadas, le escuché que tenían una para agosto. Sí, bueno, la más próxima es este 17 de agosto en Salcedo. Se llama Guairapungo. Esperamos a la gente que... ¿Quinto festival? ¿Quinto festival o sexto? Y ahí sí. Ahí sí ya no sé, pero hemos tocado en algunos. Sí, en algunos. Sí. Sí, de ley. Ahí les pasamos el afiche que nos ayudan promocionando también. Y es chévere. ¿Y qué más nos pueden conversar para despedirnos? Redes sociales, Sí, por supuesto, tenemos todavía hábil el MySpace, aunque ya no es tan usado, ¿no? Ya no es tan popular como el Facebook, es una buena red social para promoción. Tenemos... Continúe. Perdón, pensé que me estaba diciendo algo y yo sí, ya se cortó algo. No, tenemos promoción vía red social más que nada. Si quieren contactarse con nosotros, pueden también escribirnos al indigno.es@hotmail.com. Listo. Ay, qué chévere, chicos. Que nos manden el saludo, ¿vale? Sí, por favor, uno de los... Ya que el cachito de ustedes, del 1 al 10, estuvo un 3.5 por ahí. Tienen que dejarnos su saludo. Hola, somos indignos, escuchamos Alborada, ¿está? Pero que venda, por favor. A ver, vos tienes mejor voz que yo. ¿Yo? Claro, dale, dale. ¿Todos? Sí, todos. Todos. Venga. Indignos son todos. A ver ahí. A ver, ¿qué íbamos a decir? Un saludo para nuestro programa. Lo que les nazca del corazón. Hola, somos indignos y estás escuchando Alborada. Lo mismo, una, dos, tres. Hola, somos indignos y estás escuchando Alborada. Ahí está. Otra vez. Sí. Una, dos, tres. Es Alborada. Hola, somos indigno y estás escuchando Radio Alborada. Otra vez. Radio La Morada. Radio Alborada. Radio Alborada, no Radio La Morada. ¿Dónde es La Morada? No. ¿Qué radio vine? ¿Qué bandas que son? Y está escuchando Radio La Morada. No, me mató. Un saludo a la gente de Radio La Morada, ¿no? Que no seamos exitosos, pero vamos. Vamos, la última, la última. Una, dos, tres. Hola, somos Indigno y estás escuchando Radio La Morada. La Alborada. Ya, bueno, muchas gracias. Yo quiero mandar un saludo de despedida. Le agradezco mucho a Verónica Pazmiño de estarme escuchando ahorita en la radio. Le mando un beso. Yes. Muy bien. Ah, eso sí le sale bien. ¿Hay algo más, Vale, por ahí? No, ya con eso hemos concluido la entrevista y estamos muy agradecidos de tenerles a ustedes aquí y pues felicitarles porque tienen un gran material y hacen buena música. Y van para largo sobre todo. Muchas gracias. Y entonces despídanse, bonito. No. ¿Cómo así? Ya les gustó. Antes de que... No se pierdan, Radio Las Moradas. Antes de que se vayan, como estábamos hablando de la música y no, yo quiero preguntarles, por ejemplo, no, bueno, de parte de ustedes, ¿cuáles son sus predicciones sobre el futuro de las ventas en vinilio y CDs? ¿La música digital llegará a reemplazar por completo a estos formatos? Claro, no, ya la reemplazó hace rato, eso no creo que... Podemos hacerlo tema de debate, claro. La música digital ahora es el formato por excelencia en el cual podemos distribuirla y hacer llegar todo el material musical. Ya, ¿y qué piensan sobre, qué opinión tienen sobre la venta de música por internet y las descargas ilegales? A ver, la venta de música por internet me parece una excelente idea. Radiohead está viviendo de eso. Vende un dólar cada tema por internet, lo cual genera una millonada, ya que un dólar no le empobrece a nadie. Claro. Ahora, el otro tema dijiste. Descargas ilegales. La descarga ilegal en cuestión del metal creo que nos ayuda a todos a conocer más música. Y sobre todo porque las bandas de rock, o sea, como que se mantienen más de los conciertos, ¿no? Entonces, entre más se descarguen, más conciertos tienen. Exactamente, más se conocen. Oye, vos tocas este tema, vente y te invito a tocar en este concierto. Ya, claro. Porque logró descargarse, gratis. Sí, chévere. Eso es para que vean que la internet está, o sea, ayudando a full acá en la música, sobre todo en Ecuador, ¿no? Y en todas partes del mundo. Un saludo para los matices de Débora también que estuvieron por aquí acompañándonos, así que no se olviden los martes a las 9, ¿no? Así que escuchen y pila. Muchas gracias a Indigno por acompañarnos, un abrazo enorme y espero que regresen. Muchas gracias, amigos. Chao, chao. Espero que nos den CDs a bajo costo. La camiseta también. Bueno, listo, mientras viene nuestro compañero de controles. Saludos para alguien, los compas del... Sí, pues van a saludar y yo ya saludé. Sí, usted no tiene saludos. Hola, un saludo para toda la gente que gusta de Indigni y nos está escuchando en este momento. Un saludo especial para Estefa, amor. Vaya bien, ahí salió la balada. Listo, así que muchas gracias. Para ella va la balada. Recuerden, no podemos decir para quién va la balada porque nos cuelga el vocalista. Claro, chuta, sí. Pero sabemos que es del vocalista, ya dijiste. Sí, ya lo dijiste. Ya listo, entonces. Muchas gracias a Indigno y nos vamos con una canción para despedir. Ah, está con la fritada mal por el momento. Ya, ahora sí, ¿qué más? Ese es el olor a quemado que se siente, ¿será? Sí. La verdad. Ay, yo creo que alguien vino malito de ustedes. Listo, ahora sí. Con una canción. Listo, entonces ya regresamos. We'll be right back. bueno, seguimos aquí en Alborada Rock Radio después de tenerles a los indignos, a los indigno, nomás. Un abrazo. No lo tomes a pecho, que dijeron que son indignados. O sea, me gustó la idea que ellos tienen en cuanto a su música y sobre todo lo que al inicio del programa yo siempre, bueno, al inicio cuando empezamos a hacer Alborada Rock, al final de los programas lo que yo siempre decía, el rock que no es revolucionario es pop, ¿no? Entonces va un poquito vinculado al asunto de la banda Indigno, de sus letras. Les quiero recordar un poquito, el próximo día viernes vamos a tener un programa sumamente diferente al que siempre lo hacemos, ya que por los 70 años de la Casa de la Cultura y los 65 años de la radio Casa de la Cultura, vamos a cambiar el formato, ¿no? Así que para toda la gente que no sabía, nosotros estamos dando un pequeño taller en mi espacio juvenil en la Colón y Santa María. Amazonas y Santa María. Estamos dando un pequeño taller y los chicos están invitados el próximo día viernes a compartir, a contarnos sus experiencias, a hacer un poquito de radio de lo que no estamos acostumbrados a oír los días viernes de 8 a 10. Ellos van a traer un nuevo formato por ese día, así que les tenemos ahí bien, bien preparaditos y sobre todo que pasen la voz, ¿no? Vamos a variar ese día, vamos a tener desde reggae, música independiente, salsita, un poquito de pop, pero también vamos a tener rock and roll, así que no nos vamos a desvincular de nuestra onda. Vale, ¿tú tienes algo que decir por ahí? ¿Algún evento tienes? Sí. ¿Qué tiene? El de mañana. Exacto. Mañana hay full metal aquí en la Casa de la Cultura a las 12 del día. Y voy a citar alguna de las bandas y sin que se ofendan las otras de las que me olvido. Tocarán bandas como Mortal Decision, Narcosis, los Nebuxis que estuvieron aquí. Los Reyes Mesai también. Y varias bandas más. Igor y Casa va a estar. Igor y Casa va a estar. Igor y Casa. Bueno, vamos a tener un, va a ser una fiesta. Estas semanas la Casa de la Cultura se está preparando y está abriendo las puertas a todo el mundo. Es por eso que si ustedes vienen a la Casa de la Cultura se van a encontrar que ya no tenemos los barandales, ¿no? Ya estamos completamente limpios. Es para parqueo rápido. Exacto. A ver, está Delicado Sonido del Trueno. Que también estuvieron aquí. Sí, Narcosis. Que Madre, no estuvieron, que ya los llamamos, ya vamos a llamarles. Madrem también, Mortal Decision, Perros Callejeros, Nebuxis, que estuvieron acá con nosotros. Reyes Mesai, que fue la primera banda invitada a Alborada Rock, así que les tenemos un cariño muy, muy fraterno, chévere a ellos. La otra banda se llama Los Vallejo, Nata Cassette, y pues esos los que recuerdo. Banda sumamente, va a estar lleno, así que, y sobre todo va a estar gratuito, va a ser una fiesta, va a ser un evento sumamente, es de las 12, no se olvide. O sea, importante. Me parece que en la página de, en nuestra página Alborada Rock Radio subimos el horario. Sí, ya está ahí la cartelera completa. De las bandas que han venido a Alborada Rock, ¿cuál es la primera que va a tocar? De las que han venido, han sido invitadas. Las que han sido invitadas, pues, va a ser el, a la, ¿qué hora? A ver, está justamente a la, va a ser Nebuxis, que está justo de a las 6:40. Nebuxis, 6:40 de la tarde. Delicado Sonido del Trueno. No, Delicado Sonido del Trueno está primero. Está a 5:20. A las 5:20. ¿Y los Reyes Mesai? 7:20. Así que más o menos, o sea, pueden ir desde las 3 de la tarde y van a escuchar a las bandas que han estado compartiendo micrófonos aquí en Alborada Rock. Claro, y también, bueno, chicos, les queremos comentar que para la otra semana vamos a pasar un reprise y subir al fanpage de cómo estuvo el concierto el sábado pasado de Antibanda, la banda uruguaya de punk, y también una entrevista que les hicimos, vamos a transmitirles el audio. Vamos a ver si tenemos un poquito de tiempo la próxima semana. No les prometemos nada por el asunto de que les comenté antes de que van a venir unos chicos a cambiar el formato de Alborada Rock. Sí, solo por viernes. Sí, y bueno, pues bueno, aprovechando que estamos acá hablando de las bandas que han venido al programa, han estado con nosotros, les comento que Félix San Martín nos describió a la página, a la fanpage, y nos dice que, bueno, que quiere contarles, ¿no? Nos quiere contar que, bueno, a todos los que también escucharon, a los que gustan de su música, que ha ganado la grabación del disco en Buenos Aires. ¡Qué chévere! Ajá, entonces ha ganado, por lo tanto, va ya de regreso a las tierras argentinas, y que muchas gracias por todo el cariño que se les dio acá en Ecuador, y pues en las cabinas de Alborada también. Y que buena onda, gracias a todos, y que les vaya de lo mejor. Entonces, yo le deseo que le vaya muy bien, muchos éxitos allá. El programa entero, le deseamos demasiados éxitos, y qué bacán tener a que pase por aquí gente, que vos no sabes si al siguiente día está al otro lado de la línea con una muerto. Gran productora, haciendo grandes cosas. No dije al otro lado del silencio. Claro, el sueño de él es todavía seguir viajando más y pues haciendo musiquita todavía. Entonces está bueno eso, está chévere, y que le vaya de lo mejor. Y bueno, pasándonos a temas de noticias. Alborada Rock presenta toda la info que necesitas saber, noticias de actualidad sobre tus bandas favoritas y próximas tocadas. Bueno, pues estamos acá todavía y les comento que la banda Subliminal Cuencana, nacida en el 2013, va a ser el lanzamiento del disco, que será mañana allá en Cuenca. Va a realizarse el lanzamiento de su disco. Pues esta banda nace como un proyecto enfocado a death hardcore técnico, una propuesta cargada de fuerza, actitud y un mensaje realista. Ha hecho que la banda sea una de las más importantes de su género dentro de la escena. En el 2014 la banda graba su primer trabajo discográfico titulado Psicofonías, el que va a ser, ¿no?, ya mañana va a ser la presentación con un gran concierto, pues, el cual cuenta con 5 temas, explotando un sonido profesional con una producción independiente. Pues ha tenido, ¿no?, ya está a las ventas, ya han sacado como 500 copias que se encuentran a nivel nacional, las ventas a nivel nacional, pues. Y bueno, pueden ya adquirir el disco, que está disponible en Quito. Acá en Quito está disponible en Metal Cuero, Ecuador, está entre Amazonas y Naciones Unidas, en el Centro Comercial Caracol. En Guayaquil está en la tienda Rock Caluchina, que se llama esta tienda, pues. Y en Cuenca, Trivial Tato, pueden ya adquirirlo, está a costo de $5, que no, pues ya para cualquiera puede. Totalmente accesible, $5, ¿no? Entonces, para quien gusta de esta música, claro. Y pues la banda ha tenido está tratando de ya sacar más copias para venderlo. En lo último que en la noticia se logró contactar fue que también iban a vender en Nueva York los discos. Entonces está genial, está súper bien que pues bueno, mañana van a empezar con la presentación, ¿no? Mañana es el concierto en Cuenca, y pues esperemos que le vayan genial allá. Entonces les voy a dejar con una canción de Subliminal, se llama Control. Oh, yeah. Bueno, pues continuamos acá con las noticias y espero que les haya gustado esta canción de Subliminal, una banda ecuatoriana. Hoy nos pasamos a las bandas internacionales, ¿no? Metallica relanza sus discos bajo su propio sello. Metallica han anunciado que el lanzamiento de parte de su catálogo a través de su propio sello, pues se llama Blatten Records. La banda lanzará algunos de sus discos de lo que ahora son dueños por derecho en formato vinilo de alta calidad. Bueno, en detalle, eso es en cuanto a Metallica. Pasándonos con la banda, con Ozzy y Bourne. Osbourne. Eso estoy aprendiendo inglés todavía. Disculparán los que no están ahí como que bien con el inglés, ¿no? Recién vamos en primer nivel. Estaba en primer, el nivel cero. Bueno, pues el próximo mes de octubre saldrá a la venta una colección de la de esta carrera del mítico Ozzy a través de Epi Records y Sony Music. Este recopilatorio saldrá a la venta bajo el título Memories of the Man y estará disponible en versiones CD, DVD y LP. Las versiones en audio incluyen 17 de los mayores éxitos de Ozzy en versión CD, LP doble y LP Picture, discos dobles. El DVD doble contendrá clips clásicos, actuaciones en video, en vivo raras y en entrevistas también. Esta colección cubrirá solamente la carrera en solitario del vocalista. No, eso, bueno, y les dejo con una canción de Ozzy, se llama Dreamer de Ozzy. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping we'll stop abusing her sometime. After all, there's only just the two of us, and here we are still fighting for our lives. Bueno, esto fue Dream. Dimmer. Dreams. Cacha. Dreamer, de Ozzy Osbourne. Así que es un día para una de las primeras canciones que las escuché en el colegio y me agrada bastante. Sí, y el video sobre todo. Bueno, ya le colgamos en la fanpage para que pueda. Así que lloremos juntos todos. Sí. Bueno, soñador, ya. En español, hablemos en español. Soñador. Dreameration, conjugando el verbo. Dreamerías. Tú dreamer, yo dreamer, vosotros dreameráis. Vosotros dreameréis. Bueno, pues, y volviendo al tema, les comento que la banda mexicana Zoe va a estar visitando el país, el Ecuador. Bueno, el afiche oficial ya le voy a decir a mi representante legal que suba a la fanpage para que puedan encontrar la información necesaria, ¿no? En Quito va a estar el 25 de septiembre. ¿En dónde? En la Ágora de la Casa de la Cultura. ¿A qué hora? La hora no se sabe. A las 8 de la noche. Sí, a las 8 de la noche. La banda invitada es... Esto es eso. Sí, esto es eso. Y pues bueno, esta noticia lo estoy mencionando porque una amiga y es que nos escucha, ¿no? Igual que siempre está ahí mirando y visitando la fanpage, nos pidió porque realmente a ella le gusta, le agrada bastante esta banda y también Esto es eso. Pues las entradas cuesta a la general $40, preferencia $59 y VIP $79. Y para las personas que, bueno, nos están escuchando desde Guayaquil, también va a estar allá el 26 de septiembre en las instalaciones del Club Nacional, kilómetro 6, vía Daule, junto al Colegio Dolores Sucre. Las entradas en general cuesta $35, VIP $49 y Golden Box está $69. Bueno, por pedido de nuestra oyente, les dejo con la canción 2013 de Zoe. Para participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Los nuevos temas de todos los tiempos, sin bandera ni fronteras, en tu segmento, las nuevas rolas del rock and roll. Y bueno, comenzamos. Ah, perdón, me ibas a pasar, ¿no? Bueno, iban a lanzar la pelota. Iban a lanzar. Algo me iba a tirar y por eso me adelanté. Entonces. No quisiste ser golpeado. Ah, bueno. Bueno, yo lo un poco prometiendo, siguiendo la línea del viernes pasado que les había dicho de que iba a traer un poco la continuación, ¿no? En realidad, la continuación no, el predecesor, que es la banda de Sumo. Y la voy a tratar de hacer cortita, así que presten atención, voy a hablar rapidito para que entre en el espacio de hoy, porque la verdad tuvimos una entrevista bacanísima que estuvo buenísima, pero bueno. Entonces, primero que nada le voy a hablar del personaje principal, ¿no? De esta banda Sumo, que es Luca. Luca nació en Roma el 17 de mayo del 53, hijo de Mario Proan, de procedencias italiana, rumana y austríaca, y Cecilia Pollock, oriunda de China e hija de escoceses. Fue el tercero de cuatro hermanos. Michela y Claudia eran las mayores y Andrea el menor de todos. En Escocia, Luca concurrió a Gordonstoun, el mismo colegio al que asistía el príncipe Carlos de Inglaterra, pero faltándole un año para finalizar sus estudios, lo abandona y se escapa de dicho instituto. En ese momento rondaba su 17 años de edad. Al tiempo en que su familia requirió su búsqueda al Interpol, Luca recorrió Europa solitariamente hasta regresar a Roma, donde fue hallado por su madre en el mismo instante en que este había sido detenido por la policía. Algo re loco, ¿no? Una vez establecido en Londres, durante la década de los 70, Luca trabajó en la compañía discográfica EMI. Todavía en Londres formó su primer banda, The New Clear Heads. Hay que aclarar porque son palabras separadas en realidad. La cual es contemporánea a la estética de bandas punk como Wire o Joy Division. Prodan tenía una vocación particular por la música. Fue sensible en la adolescencia al rock sinfónico y de la psicodelia de Canned Heat, Soft Machine o Pink Floyd, y fue inspirado por algunos músicos como Dylan, Morrison, David Bowie o Lou Reed, así como por la música reggae, que en esa época estaba popularizándose. Me complico al escribir estas palabras tan largas, ¿no? Esdrújulas. Entonces, bueno, la influencia reggae se nota en la cortina que estamos escuchando, ¿verdad? Pero vamos a pasar un tema más movidito ahora, que se llama Next Week. Next week, I wanna love you next week. Bueno, Luca Prodan, siguiendo un poco la historia de él, participó de cerca en la escena musical alternativa inglesa de la década de los 70. Y se dice que tenía vínculos con varios protagonistas de la misma, como Sid Vicious, obvio sabemos quién es, Ian Curtis de Joy Division, o Ian Dury de Blockheads. Tenía una extraña combinación de gentleman y vagabundo. Era profundamente educado y erudito, con enorme sensibilidad por la música, la historia del arte y la literatura, pero al mismo tiempo desafiaba esa legitimidad con una sensibilidad por los personajes y el lenguaje de la calle, los excéntricos y la música folk. También fue reconocido por componer canciones monoacórdicas, o sea, de un solo acorde. Una frase que fue cabecera de él durante muchos años fue: el rock debe ser simple, do acorde. Lo cito porque está como así sin la cese. Su estilo de vida estuvo siempre cercano a un ascetismo igualitarista extremadamente irónico con respecto a lo que percibía como el establishment de una esencia musical en auge. Poeta sensible y refinado, era al mismo tiempo una personalidad furiosa y eléctrica. Su excentricidad, su energía y su austeridad, asociadas a una profunda ironía y un enorme cosmopolitismo, hacían de Luca una figura extraña para los cánones de un ambiente poco acostumbrado a los estilos irreverentes de la contracultura que Luca encarnaba. Vamos a escuchar un tema de Sumo más pesadito que se llama Fuck You. Bueno, ese fue el tema Fuck You de Sumo, un tema de Luca Prodan. Viviendo en Londres, Luca se inició en el consumo de heroína, lo que lo llevó a estar internado por un periodo en estado grave y con pocas perspectivas de sobrevivir. Cuenta Luca en varios reportajes que viajó a la Argentina siguiendo una imagen bucólica que lo había atrapado, una foto de la familia de McKern, su amigo y después productor de manager de la banda Sumo. Una foto de familia de la familia McKern en las sierras de Córdoba, que había recibido en una carta que le había enviado su amigo argentino de origen escocés, con quien había compartido años escolares en Escocia y convivió luego en Londres. Ya en Argentina, Prodan trabó amistad con el cuñado de McKern, Germán D'Afuncio, y con un vecino de este, Alejandro Sokol. Juntos comenzaron a hacer temas que serían los primeros de la banda, que se llamaría Sumo, la cual formaría junto a Stephanie Nuttall, una amiga inglesa de Luca. Y uno de los primeros temas fue el primero que escuchamos, Next Week o Rex Tex. Sumo brindaba espectáculos muy adrenalínicos con temas cantados en inglés, por lo que tuvieron serios problemas en épocas de la Guerra de las Malvinas, en las cuales todo lo relacionado al inglés no era bienvenido. Eso provocó el retorno de Nuttall a su país y el establecimiento de Sumo en Buenos Aires, con la segunda formación de Sumo, que fue Prodan, D'Afuncio, Sokol, Diego Arnedo en el bajo, que era un vecino de ahí a la vuelta, y más tarde se uniría Roberto Pettinato como saxofonista. Y bueno, vamos a cortarla acá con el tema de Sumo, con un temita más, que se llama La Rubia Tarada. Primero nos despedimos ahí para despedirnos con La Rubia Tarada, para mí un clasicazo. Pues nada, recuerden que el próximo viernes vamos a tener un formato totalmente distinto al de Alborada Rock. Van a estar visitándonos los chicos del taller de radio del Mi Espacio Juvenil. Conmigo hasta el próximo viernes. Claro, aclaremos que esto es por los 70 años de la Casa de la Cultura y pues nos han permitido, tenemos micrófonos abiertos y nos han permitido variar, ¿no?, por el viernes. Sí, recordando... ¿Y hablan malas palabras? No. Sí, recordando que la banda Selva estuvo con nosotros y el día de mañana en el Prohibido Centro Cultural en Cuenca van a presentar su disco. Es a las 3 de la tarde y el valor es de $5 por persona y $10 con el disco. Bueno, pues de ahí los seguidores y a todos los que les gusta la esta música, pues la música que hace Selva, pilas de ahí para que vayan a de paso también a conocer, ¿no?, a darse una vuelta por Cuenca. Sí, y la verdad que conocer el Prohibido va a ser para los que se vayan una experiencia súper bacán, porque es un bar a lo bestia. Bueno, pues hasta la próxima semana con... Esto fue Alborada Rock. Chao, chao. Chao, nos vemos. Hasta la próxima.